Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense libre de inauguraciones electorales. A mi derecha, con la voz tan profunda como el motor de una Harley Davidson, pero con el chasis de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, ¡Gata! Sí. Y muy a mi pesar, hoy no tenemos otra vez mesa completa. A mi derecha tengo, eso sí, a Eustaquio Smith. Me has dejado sordo, que lo sepa. Y tengo junto a mí, buenas tardes, al señor Lone. Buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa 123 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, el señor Bienal. El cuñado moderado de izquierda que está deseando oír la moción de censura de Vox para descubrir si Tamames es un infiltrado comunista que solo ha querido trolear a Abascal. Ya hemos dado la vuelta, ¿no? Entera. Sí. Hemos cerrado el círculo virtuoso. El círculo virtuoso. Bueno, pues hoy Thor, ha mandado un mensaje que por motivos ajenos no podía asistir. A lo mejor se incorpora un poquito más tarde. A ver si... A lo mejor. No llegará ni a escuchar esta intro. Lo más seguro. Pues hoy, ¿qué? Hoy de luto, por lo que veo, estamos todos de negro. Sí, y de tarde, que es como de doble luto, que normalmente las tardes nos vienen de... Bueno, de antes era nuestra rutina, era la tarde y nos costaba la mañana. Igual. Claro, hay que volver. Lo que sí que no estamos acostumbrados, y no hemos estado acostumbrados nunca, es a grabar los lunes. Eso sí, ¿verdad? Como es hoy. Sí, pero esto no se iba a saber, porque yo esto a lo mejor lo cuelgo el viernes. Pues no, es lunes, por sí, eso no. Es que no estamos acostumbrados. Puede ser un martes, tranquilamente. O jueves. O sábado. Pero claro, a lo mejor han pasado cosas el miércoles que no vamos a poder... es que no sabemos qué han pasado, claro. Pero nos lo podemos inventar. También. Al fin y al cabo, los que nos oyen tampoco nos van a criticar. ¿Está el AMB Bici, el AMBici este ya en marcha o no? El miércoles seguro. El miércoles. Se ha inaugurado ya cuando colguéis, cuando escuchéis este programa. ¿Es el miércoles? No lo sé. Seguramente no. Sí, el miércoles. Bueno, yo quería que aguantar esto mientras durase la canción, pero no somos capaces. Vamos a por la noticia. ¿Vamos? Directo. Sí, amigos. Sí. Pues venga, va. Venga. And now, the news. Hace 4 años de la implantación del servicio de los serenos en la ciudad. Desde entonces se han contratado 72 parados y se ha convertido en un modelo que se ha exportado a otras poblaciones catalanas. Besar. Santaco crea el museo de arte urbano más grande y original del mundo. Luego os cuento un poquito más. Refugio antiaéreo. Inauguran este vestigio de la guerra civil en el subsuelo de la Torre Valdomina. Y acabamos. Críticas con la promesa de Rufián de construir una residencia de mayores. No ha sentado nada bien que el conseller Carles Campuzano apoyara este proyecto en un acto de partido. Hoy lo has hecho especialmente bien porque son titulares. Hoy no sí. Estás... Normalmente das unos titulares que ya luego no hay especialmente bien lo hago siempre. Ah, bueno, sí. hoy me lo habéis dicho y ya está. Esa es la diferencia. También es verdad. Hoy lo has hecho bien, muchacho. Bueno, ¿por dónde empezamos? Menor intensidad, ¿no? El refugio antiaéreo. Sí, es el que menos. Bueno, sí, que bueno, no sé si es un refugio antiaéreo que se han encontrado ahí, de verdad. Hecho una simulación. No, estaba. Estaba. Pero ya se sabía, ¿eh? Hace tiempo. Bueno, pues ahora lo abren al público. Que lo han hecho visitable, ¿no? Sí. Sí, pero con agenda, ¿eh? No puedes ir cuando te salga los cojones. Sí, bueno, hay que registrarse para visitarlo. Las visitas son gratuitas y guiadas. La única manera de que eso tenga visita gratuita es si nos vuelven a bombardear. Y las entradas estaban hasta el 30 de abril y ya están todas agotadas. Sí. Es curioso porque estas iniciativas que tenemos aquí en la ciudad de visitar cosas que todos vemos normalmente, como la iglesia por dentro, bueno, que todos vemos, Fíjate que yo la, la iglesia hace años y años que no he entrado. Lo entiendo, yo también. Pero quiero decir que cuando salen, triunfan mogollón. También se hacía lo de ver la Torre Vaidovina, la Escuela de Música. Y la peña se apuntó, no quedaron entradas en poco tiempo. Sí, las visitas estas teatralizadas también se acaban las entradas súper rápido. Que cuando los ves van hay una manada que parece los Kiddies de Barcelona. ¿Y dura muy poco esto o qué? Dura muy poco. Estas propuestas son de tiempo limitado. Sí. Pues si triunfan será que la gente quiere verlas, ¿no? Sí, pero tampoco, no sé si a lo mejor si lo alargaran, no tendría el mismo éxito. Claro. Igual es, bueno, Jair, como está ahí, pues a lo mejor el tío que va disfrazado iba solo por ahí andando por la calle. Yo he visto que lo publicaban en, no sé si la cuenta de Twitter de Esquerra o la del SAM, de Esquerra, y salían ellos. Salían, sí. La cuenta de SAM y la cuenta de Esquerra. Sí, pues, bueno, es posible que sí. En una ya americana y en la otra, ¿no? Salían uno con la americana azul y otro con la... No. Salían pues tres o cuatro de Esquerra allí haciendo el tour. Y ponían caras como de circunstancias, de, hostia, un zulo, ¿no? Un refugio. Bueno, dices que se puede visitar hasta abril. Las entradas se han sacado hasta el 30 de abril, pero ya se han acabado todas. No sé si esto seguirá la otra remesa, pero la primera se ha acabado, pero súper rápido. Creo que han tenido un fin de semana intenso porque también salieron unas imágenes en redes de Sam, que también estaba en... Lo del de esto de la biodiversidad que hay. ¿Te acuerdas aquello de aquella noticia que diste, Lon? Que hacían un refugio de la biodiversidad en Santa Coloma y tal, pues se inauguró el sábado. ¿Un refugio? ¿19? Sí, el sábado. Bueno, sería el 19, no sé, el sábado. ¿En el Parque Europa? No, refugio de la biodiversidad en el río, en frente, al otro lado del río. Pero bueno, no es un renaturalizar el río, ¿no? No, esa, la parte de la frente han hecho una zona que es un refugio de la biodiversidad, donde hay como una especie de laguito y tal, que corre el agua, y plantas que han puesto para que haya anidación de aves y conejos. Nutrias, etc. Hacía tipo. Y también estaban con la misma cara de circunstancia, ¿eh? Sí, bueno, es la cara de visita. Sí. ¿Y la americana te fijaste? No. Blanca. Blanca no, beige, ¿no? Beige es gema. Sí, tiene una beige, una azul. Esta era la beige. Un azul flojito, muy fea también. Azul celeste, muy fea. Seguimos hablando de Esquerra, seguimos hablando. Porque están como muy, muy, muy, muy. Muy a tope. Muy a tope, ¿no? Sí. Con la campaña. La residencia. La pre-campaña. Bueno, sí, sobre todo con la residencia, que se ve que hay un follón, pero. Ojo que no sabe dónde se ha metido. Que te cagas. Sí, sí, porque se ve que el Carles Campuzano este, que es el conseller de... Ah, no, no, de conseller de tres socials. De residencia. Pues se ve que lo dijo en un acto de partido y claro, los otros grupos se han rebotado. Sí, pero explícalo bien. Es que realmente hicieron varias declaraciones y en uno de los tuits decían que si ellos salían elegidos... harían la residencia. Como que estaba supervitado a que gobernaran para que se hiciera, cuando es una cosa que también depende de la Generalitat. Sí. Bueno, es que el consejero era de la Generalitat, pero el tema también era ese, que estaban aprovechando que estaban en el gobierno para hacer promesas electorales del partido. Y era otra de las discusiones era, hostia, está muy bien diferenciar entre gobierno y partido. No puedes utilizar los medios del gobierno para que gane un partido electoral. Sí, era como que estaban haciendo un chantaje. Estaban diciendo, si me votáis, pues tendréis residencia. Pues, también hay un rollo que les ha salido el tiro por la culata un poquito esa campañita. También les acusaban que se ve que lo iba a construir la Generalitat, pero junto con un operador privado, que exactamente no sé lo que significa, y entonces la gente estaba diciendo que igual no iba a ser 100% pública. Lo del operador privado quiere decir que lo gestiona una empresa. Sí, una empresa privada. Pues pero la infraestructura es pública, pero que quien... Como la otra residencia que hay. Sí, es privada también. No, pues le estaban criticando eso. Bueno, porque lo mejor sería que no fueran privadas, pero bueno, que es muy habitual que lo hagan así. Bueno, dos van a aparecer pocos cuando todo el baby boom, que nosotros somos parte de ellos, nos hagamos puretas, no sé dónde nos van a meter. Hay en fosas comunes ahí en el refugio. En el lago. Entre el refugio, el centro de la biodiversidad. ¿Y las termas están? Las termas. Y el museo al aire libre lo tenemos todo cubierto ya. Claro. te da entrada, ¿eh? Sí, el Museo del Aire Libre, este que, bueno, yo qué sé, claro, yo cuando le digo, tío, un museo, el museo más grande del mundo, el aire libre, esto. Pre-campaña. No, no, total, que va, lo que va a ser que van a tener 8 kilómetros de muro, que son los del... Lo del río, para que artistas, dicen que internacionales y alguno local, hagan exposiciones de street art. Pero ya hay pájaros pintados, ¿no? Bueno, pero, en el tramo de pájaros no, en todo el resto. De ahí hasta hay San mucho Adrián, más fíjate libre. Si tienen sitio. No sé, hace tiempo que no paso por ahí. En San Adrián sí que había una propuesta bastante parecida, yo no sé si era exposición o no, pero ponían unas pancartas, una época que me dio por caminar por ahí, ponían pancartas con obras de artistas locales, o muy bien, no sé si eran locales, pero con obras de arte. Y la verdad es que la gente que ha pasado lo agradecía, pero claro, no deja de ser lonas impresas, que es como una pancarta. No sé si aquí harán lo mismo. ¿O qué? Sí, pusieron una exposición también de una brigada que hizo un viaje a Palestina. Sí. También estuvo allí la exposición puesta un tiempo. No sé si la llegaste a ver. Estuvo... Que vino el fotógrafo, el Sergi Bernal. Sergi Moral. Ah, Sergi Moral. Que también es cómico y que también es posible que... ¿También es fotógrafo? Sí, sí, es que vino a la brigada aquella como fotógrafo. Ah, ya ves, ese dato no lo tenía, que fuera fotógrafo. Sí. Pues sí, está invitado. Más, quizás no está hoy aquí porque yo no he hecho los deberes y no le he enviado el mensaje. Bueno, es que hoy era un día de extraño. Fecha, pero sí, extraño. Sí, me dijo que encantado de venir, que nos partiríamos la caja. Esperamos, vamos a poner el nivel muy alto. Yo espero que no venga con el mono. Ya se lo diré, ¿eh? Cuando el mono venga. De cazafantasmas que lleva. Sí, lleva un mono. Que es un... Que va con... Tiene ropa... Es ropa de... ¿De cazafantasma? Es ropa de calle, pero que es como que está emulando la ropa de trabajo de un mecánico. Pero que es un guiño a Jonah, el operario del humor. Es un poco así. No creo. Yo cuando lo veo así, digo... A ver, no... Es como... Esto, ¿cómo le llaman esto de suplantación? Esto de... Apropiación cultural. Vale. Es apropiación cultural, porque es un tío que no da un palo al agua. Que se pone un traje de faena. Bueno, me corra, que no venga, que corra, coño, que tiene un curro. Mientras que no venga con el mono de droga, pues no hay problema. O con un bueno, mono. Hemos tenido a más de un entrevistado que podía tener tranquilamente el mono de droga mientras hablaba con nosotros. Sí. Oye, que tampoco pues sí. No va a venir ahora de ahí. Pero sí, sí, está invitadísimo a venir y ha mostrado su interés. Por a ver si somos capaces de cuadrar agendas y porque tiene que ser entre semanas. El próximo programa tiene que ser entre semana también, creo. Bueno, pues miramos. Vale, no, queda, ¿las has hablado todas? ¿Las no, cuatro? Queda una. No, acaba la. Falta la de los 4 años de Los, de serenos. De los serenos. Hostia. Ah, oh, claro, el temazo. Que es, bueno, temazo. Sí, sí, sí. temazo. Exclusiva. Exclusiva, sí, sí. Lo que a mí me chirría un poco que, según datos oficiales, el año pasado se realizaron 128.333 actuaciones. Que es un dato difícil de creer porque sale a 352 actuaciones al día. Bueno, me fumo un cigarro. Por 70... me ato las bambas. Pensar que puede ser, ¿eh? Porque a veces las actuaciones son indicarle a alguien un camino para ir, acompañar a alguien hasta la puerta de casa, que si en una noche te da tiempo. Otras actuaciones es avisar de que una papelera está rota. ¿Pero 352? Son 70 a 300 por 352. Joder. No, no. Ah, bueno. Has dicho que era 70. Bueno, están contratados 70. Bueno, se han contratado desde entonces. No significa que estén activos 72. Bueno, cuenta que, ahora, que sean 10. Son 35 papeleras rotas. En cuenta tranquilamente Santa Coloma en la noche. 35 actuaciones es mucho para ellos, ¿eh? No, pero es que los conoce. No, pero es que, joder, es que aparte lo curran por la noche. O sea que tampoco. Sí, baja un poco el ratio de asistencia de público. De hecho, mira, realizaron 2.573 actuaciones acompañando a personas, mayoritariamente mujeres, y 410 atenciones ciudadanas, y que no sé qué pone aquí. Me he perdido. Pues debe ser tu letra, ¿eh? Sí. De imprenta. Tu letra del Word. Y solo libran un día al año, no sé cuál será, supongo será fin... Bueno, no, fin de año, los serenos estaban, ¿no? Están, sí. Están. Pues solo libran un día al año. El día del sereno, ¿no? San Sereno Day. Tenemos a dos personas que nos escuchan. Yo no sé si quieren participar. Clary, ¿y si son serenos los que están en escucha? Está Clary. ¿Quieres entrar, Clary? Hola. Solo tienes que activar el micro y hablar. Clary, creo que no se está grabando lo que estás hablando tú. ¿Qué dices? ¡Oh! Sí. ¿En serio? No entra tu voz por aquí, no sé por qué. O sea, te escuchamos perfectamente, pero no se está grabando. O sea, a lo mejor queda en la intimidad del directo, pero no sale en grabación. ¡Casca, casca! Aprovecha, aprovecha. Oye, ¿cuál es la americana favorita de Sam para los plenos? ¿Para los plenos cuál es la americana Azul. Favorita de Sam? Más bien sin americana. Yo siempre llevo la camisa o lo que sea, pero él... Dice que ahora se está grabando. No suena ninguno. Sí. Ahora justo te estamos grabando, ahora sí. O sea, ahora se podría... vale. Bueno, pues ahora es el momento de decir hacer un Oliver. Sí. ¿No? Ahora es un buen momento de hacer un Oliver. Bueno, cariñete, seguir con el programa. Yo os felicito, os animo. Me lo paso teta con vosotros. Y nada, a ver si otro día puedo entrar y que eso, sí que se me grabe. Y aquí queda de todo, de todo. Eso, queda eso pendiente es. Que otro día puedas hablar y se te pueda escuchar. Bueno, pues muchas gracias por claro. Y nada, sigue gracias a vosotros. Sigue escuchando. También está Sergi. Sigo, ¿no? Con, sí. También está Sergi. No sé si quiere entrar y saludar o hacer una petición o no sé. A lo mejor seguramente tiene algo que decir. Sergi. No, es que yo no sé si hablar porque como aquí no gustan los de Badalona, pues. pero tú eres adoptado. Tú eres ya medio. Bueno, tú ya eres medio colomense. Además, tu madre es colomense, no me jodas. Bueno, mi madre y mi padre y media familia, sí. Ya está. Bueno, pues es como. Tú eres de Badalona por error. Di que sí, que si no, yo pierdo el puesto, que vengo de más lejos. Eres como el candidato del PP. Tienes vínculos con Santa Coloma. A ver, no compare, por favor, que duele. Bueno, pues nada, también gracias por entrar. Y si quieres estar ahí en escucha y entrar cuando quieras, ya sabes. Perfecto. ¿Hemos acabado con las noticias ya? Sí, creo que sí. Sí, bueno. Sí, el sereno ya se ha exprimido, ¿no? Ya está. Ya se ha serenado. Se ha serenado el tema ya. Pues. Sí, bueno, sí. Sí. Venga, sí. Yo tengo una canción que proponer. Toma, bueno, que proponer, ¿no? Que poner. Es una canción de una banda llamada The Donnas y no es otra que Fall Behind Me. She caught it. Had a point, but she forgot it. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una vez más a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y hoy, como continuación del anterior programa, vamos a hablar de El Milagro de Petinto. Bueno, dirigida por Javier Fesser y escrita a cuatro manos junto con su hermano Guillermo en el año 1998, 25 palos ya, esta peli dio bastante que hablar, arrastrando al cine a nada menos que 1.128.313 espectadoras y espectadores, a los que habría que sumar unos cuantos más después del pastizal que hizo en Alquiler en los videoclubs. Prueba de ello es que dejó una serie de frases y momentos que calaron en la iconografía popular, algunos de los cuales, bueno, serían impensables hoy en día, tales como, por ejemplo, este. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negro chino. Venga, levantando el campamento. O ese incesto, entre comillas, que pasa en la peli, del que nadie se acuerda si no vuelve a ver esta peli. O este otro, por ejemplo. Habrás oído decir muchas veces que los romanos inventaron el pan, que los romanos trajeron el agua, que si los romanos esto, que si los romanos lo otro, que vivan los romanos. Pues bien, para que te hagas una idea, los romanos, una mierda al lado de los etruscos. Y bueno, aunque la peli no es que se enmarque en una época concreta, en El Milagro de Petinto todo suena a viejuno, incluyendo las canciones que, bueno, que van sonando y que ilustran esta sección de hoy. Sube un poco. Sube la sangre. Mirando al mar soñé. Pues me he perdido. Es que está aquí con los brazos haciendo el baile de San Vito. Bueno, todo esto, así que como también una estética que toma muchos aspectos de la cultura pop, que van desde Tintín y los cómics de Bruguera. Recuerdo que luego vendrían tres películas más de Fesser, de Mortadelo y Filemón, hasta el nodo, pasando por E.T. o el muñeco de Phil de Michelin. El nudo. El nudo. Por otra parte, el rostro reconocible de todo esto es, sin duda alguna, es el señor Luis Ziges, un señor que prácticamente es un género en sí mismo, del que ya hablamos un poco cuando hablamos de Amanece que no es poco, y que representa un poco el espíritu de esta película con su personaje entrañable y lleno de ternura que dan ganas de cubrirlo de abrazos. Además, bueno, está acompañado también por Pablo Pinedo, por Silvia Cosanova o Humphrey Topera, que es un nombre que me vuelve muy loco, pero no tanto como el del actor que hace del protagonista de niño, que no es otro que, ojo, Andrés Calamardo. Contagiado me dirá. ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Cómo tirar dinero, mengano? Y bueno, vista hoy en día, la verdad es que, bueno, El Milagro de Petinto, en mi opinión, no es que haya envejecido demasiado bien, ¿eh? Y a mí por momentos se me ha caído un poco el recuerdo. Y es que hay veces que la nostalgia nos juega, bueno, nos la juega. O no, más que la nostalgia, nuestra manera de nosotros de asumir y seleccionar los recuerdos. Por lo que se me plantea a veces el dilema de si es mejor quedarte con el recuerdo de aquello que te ha marcado o volver a ello y arriesgarnos, pues, a que se nos caiga un poco los mitos. Pero bueno, de momento aquí lo dejo, aunque luego pondré la guinda a todo esto de hoy con otra cosilla que tengo por ahí. Pero bueno, no sin antes preguntaros, ¿cómo ha sido vuestro reencuentro con El Milagro de Petinto? ¿La recordabais así? ¿Se os ha ido arriba? ¿Se os ha ido abajo? ¿Igual? ¿Gata? Un poquito abajo. Yo ¿sí? también tenía un muy buen recuerdo de la peli, no sé por qué. Y no es que me haya desagradado, o sea, la peli la he visto del tirón sin dormirme, o sea, que eso ya es un punto a favor. Eso es mucho ya, Un punto a favor. No aguanto películas enteras últimamente, ya lo sabéis. y no recordaba el papel, o sea, la pareja, lo, la pena, la penilla que dan, ¿no? Sí. La penilla que dan, que están buscando un niño toda la película y claro, no saben ni cómo hacerlo. El tío tira de los tirantes ahí, a ver, porque tralarí tralará. Tralarí tralará y tirando de los tirantes pensando que así van a traer un niño al mundo, no sé. Claro, es un poquito entre cómico y triste. Sí, es que tiene ese punto de... Es que es un poco nostálgica, tiene ese punto de melancolía. Yo creo que... Es que, tío, no se sabe exactamente dónde se ubica, pero hay muchas cosas pop que yo creo que son de, pues, claramente de cuando era Fesser niño. Uh-huh. 50, 60, por ahí o así. Yo estaría. ¿Sí? Vale, yo es que tengo la suerte de que la vi con hijas y pensé, ah, mira, está guay porque ellas no saben nada y es... Y me sorprendió que le gustó más a hija 1 que al resto. El resto poco a poco se fueron levantando y contando cosas más interesantes que hacer que ver la peli. Es verdad que cuando ya cuando la ves con el tiempo, pues pierde según qué brillo. Sí. Pero como a mí me gusta mucho el cómic de Ibáñez, tiene muchos guiños que me parecen tremendos. Sí. Mi casa, la marca Mi Casa todo el rato, y que al final viene la NASA y es marca Acme, y la marca Acme sí que funciona, pero Mi Casa falla todo el rato. ¿Cómo se llama? El Usillos, el tipo este. El Humphrey Topera. Sí, este me parece también divertidísimo, porque solo él ya parece un personaje de secundario de cómic. A mí esa parte me siguió encantando. Y después es verdad que dan penica a la pareja, pero a mí me pasó una cosa secundaria, que es... Me daba penica la pareja, pero mucha rabia a ella. Era como... Tía, qué insoportable la señora. Sí, a mí me parece muy tierna. Las collejas que daba la yaya. Eran merecidas. Y después lo de... Me encanta cuando le da de comer a todo el mundo con el super rata. Que hay un momento que dan unos guisantes con una bótica con guisantes y dice, ¿me puede indicar? Señora, ¿me puede indicar cuál es el guisante de la bótica? Que sí, daltónico. Y le da la colleja al extraterrestre que lo deja fino. También me parece súper divertido, y que creo que ahora mismo no se podría hacer, los tres extraterrestres de enano. Que menudo invento la gaseosa, macho. No sé si ahora se vería bien en esta película en estreno de cine. Creo que habría... Sí, no sería correcto, ¿no? No sería políticamente correcto. Hay un momento que llega el hijo adoptado y le pasa algo. También. Sí. Pues yo creo que podemos hacer todos los spoilers. Sí. Sí. Cuando el hijo adoptado de verdad, el negrito que piden que piden, a que sale un vídeo, Mundis, ¿no? Sí, que sale aparte cuando hacen un vídeo explicativo de rollo, ¿sabes? Como un niño, como lo secuestran, como si fuera el niño de Bañola, el negro de Bañola, que lo iban a atar un palo. Y cuando llega a la cuna le cae un yunque en la cabeza y lo chafa. A mí solamente que haya un yunque en la película ya me parece digno de cómic. De cómic. Sí. Esas cosas a mí me... Es Ibáñez, 100%. Me molaron muchísimo. Bueno, y después hay y acabo una frase que además esta sí que me la he adoptado más de una vez, que le dice, pero esto no está un poco alejado de todo. Y dice, ¿pero qué dice? Tú en 10 minutos te plantas allí, y en 10 minutos te plantas allí. Y señala la nada más absoluta. Esa frase del vendedor me parece... Y el detalle de que pasa un tren cada 25 años. Y dice, pero no para, y dice, ¿pero para qué? Si pasa cada 25 años. O sea, la peli transcurre unos 50 años, calculando. 75, porque pasa tres veces. Claro, una. Una, la primera. 25 y 50, espero. Sí, me pareció buenísimo. Y después llegar el hijo adoptado grande, papito. ¿Y el corto de la intro? El guay. El corto de la intro. El Pepe Villuela está tremendo ahí. Pero tremendo. A mí... No es que me se haya caído porque no lo había visto, pero... ¿Cómo? No, pero ya sé por qué no lo había visto. Yo aguanté hasta que adoptan el niño grande y ya 10 minutos antes ya no le estaba haciendo mucho caso. Empezó muy fuerte y digo, tío, qué buena pinta, jijiji, jajaja, pero... Pero si no es en corto, ¿no? En el minuto 40 la quité porque digo, esto... Esto más de 17 minutos se me hace bola. Bueno, pues ¿sabéis que a quién no le ha gustado nada? Tampoco. ¿Tienes alguna? No. Más? Pues mira, pues voy a retomar. Bueno, pues para cerrar la butaca de hoy, Retomo aquello de las críticas negativas de un déjà vu, rescatadas de Film Affinity, y hoy le toca el turno a un usuario que se hace llamar Randall. Este pone una nota de un 1 y titula a su crítica: más bazofia que el gran marciano. El milagro de Petinto es, junto a Amanece, que no es poco, me cae mal, la peor comedia española que he visto en mi puta vida. Una vergüenza ajena que me ha producido verla, que cualquier mierda que me ponga a ver me parecerá una maravilla. Es increíble que esto sea del mismo director que Camino, la cual me gustó bastante por su crítica social. Este es del Opus. Esto no es humor inteligente, ni absurdo, ni es humor, ni nada. Ni puñetera gracia le encontré en ningún momento, sino cabreo. Porque esto no vale ni para cortometraje. Y poco más que decir. Se me murió la única neurona que tenía tras aguantar esto. Bueno, me voy a ver El asombroso mundo de Borjamar y Pocholo, que puede que sea hasta mejor. Y así es como cierra nuestro amigo con un criterio dudoso. Andral. Y ya está, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Tenemos para el siguiente programa, tenemos película? Pues mira, la respuesta es... ¡No! ¡Dios! Ah, ¡vacaciones! No va a haber. No va a haber, no. Me toca Butaca Pop. Venga, que hace mucho tiempo que no sale ninguna. Muy bien. Así que con esto voy a poner fin a la butaca de hoy. Pedazo de invento la gaseosa, macho. Vale, pues... Sí, me encantaría entrar, pero es que ha entrado esta música que me parece brutal. Déjala un segundo. ¿Quieres dejarla? Un segundo solo. Es igual, luego esto es la edición, se va. No, hombre, no. Parece de la Pantera Rosa, ¿verdad? Vale, venga, va. Quitemos, va. Vamos con los restos. El tiempo fluye sin poder evitar y tu vida se abre cual planta alimentada por el sol, la brisa y el rocío, y creces frente a un mundo que te acoge y te sonríe. Pero igual que la planta crece, florece, hace fruto, se marchita y cae, tú y yo, querido oyente, nos marchitamos sin poder evitarlo. Y sí, es evidente que los que te rodean, incluso para ti mismo, en esa mirada cansada y brazos caídos que te muestra cada mañana el espejo, el tiempo va pasando sin que lo podamos frenar. ¿Envejeces, amiga, que estás al otro lado de las ondas, y acaso no es eso ley de vida? No nos faltarán los que al vernos nos recuerden que nuestros cuerpos están al borde de la crisis existencial y decidan darte consejos de dietas, menús y trucos infalibles. Pero yo estoy aquí para recordarte, amigue, que da igual lo que hagas, que no te dejes asustar por heraldos de la diabetes o por enfermos de la salud preventiva, y que hagas solo caso de ti y por una vez hagas lo que te da la real gana. Y te he puesto un tema ahí que creo que debes saber cuál es, de Macaco. Una ahí. Vale, pues ese, ponme ese tema. Ponme ese tema. Cuando te venga bien a ti, ponme ese tema. Rastafari, righteousness over all, legal, legal. Macaco, el tío que parece que le hayan hecho un nudo en la garganta, legal. Machaco. A pesar de tener que hacer lo que te da la gana, llega una edad en la que te planteas que tu vida tiene que ser más sana, y es lícito. Buscas excusas como el alcohol me deja el estómago fatal, últimamente me hincho cuando como queso o me ahogo al subir las escaleras. Pero lo que realmente pasa es que empiezas a ver las fauces de la muerte cómo te mira. Y sí, sabes que es a ti a quien mira. ¿Es ese problema? ¿Tenemos miedo a morir? No. Tenemos miedo a dejar un cadáver gordo y cirrótico. Tenemos miedo a no poder disfrutar la vida por no poder atarnos los cordones de las zapatillas deportivas. Tenemos miedo a no volver a ponernos ese pantalón que tanto nos gusta y que guardamos en el armario con la vana esperanza de volver a vestirlo algún día. Y frente a esa posibilidad hay dos maneras de actuar: o buscamos la salud en la alimentación o en el deporte. Hay locos que se suman a los dos en un inicio, pero se acaban decantando hacia uno solo. Es demasiada presión para mantener los dos. Así que hoy vamos a hablar de ¿qué tipo de healthy people eres? Ninguno. Yo sé que en esta mesa estoy tocando hueso, pero bueno, seguro que conocéis gente que le pasa esto. Además, como la sección da para mucho, este lo he dividido en dos. Y hoy solo vamos a hablar de tipo de, de healthy people de alimentario. Y de aquí hay una de subgrupos de la hostia. Os voy a explicar unos cuantos. Tenemos los reduccionistas. ¿Alguna pista? O sea, la señora poco, de Petinto. Los que comen poco, ¿no? Estos normalmente son en estados iniciales de la crisis. Y hay dos tipos de reduccionistas. Son aquellas personas que se quitan cosas porque sí, porque lo han oído en el metro o tienen un vecino que te lo ha dicho en la reunión de la comunidad, los que te dicen lo de yo he dejado de comer pan y me he adelgazado 3 kilos. Esto es un tipo que además suelen ser como muy pesados, que dicen, pero ¿cuánto pan comías, cabrón? Pues solo dejando de comer pan que adelgaces eso, es increíble. O lo que te dicen, yo se quita la Coca-Cola y la cerveza y ya tienes el cuerpo como... Si te quitas la Coca-Cola y la cerveza, lo que tienes es una vida de mierda, colega. Bueno, a no ser que seas el cuerpo. Vale, después están los reduccionistas, que aún son peor, que es que reducen el tamaño del plato, atento, no de la comida, del plato, para ver mucha comida en comparación con el sitio donde la han puesto. ¿No lo han dicho alguna vez? Mi truco es que me pongo un plato pequeño y así parece que como más. Es que está hablando aquí con tres que no tenemos problema de peso ninguno. Es de esa gente que pone el rugido de su estómago en modo vibración para no oírlo tanto. Esto hay gente que parece que le funciona la dieta. Después tenemos otros, que son los selectivos. Los selectivos tienen algunas nociones, han leído algo, pero han complementado la laguna de conocimiento con fe y esperanza. Son los que seleccionan grupos alimentarios para eliminar de su dieta. Muy importante, estos tienen la obligación de informarte de las cualidades negativas de todos esos alimentos para que te sientas arrepentimiento solo por ingerirlos. Hidratos de carbono, prohibido, malísimos, porque te causan picos de acidez en la sangre y el cuerpo lo rechaza acumulando líquidos. Azúcares, red flag. El azúcar es el mismísimo diablo hecho sustancia. Hay que evitarlo de cualquier alimento. Es más, para estos, la heroína es mucho mejor que el azúcar. Son capaces de echar heroína en el café antes que azúcar porque tiene menos efectos negativos. ¿Conocéis algún selectivo de estos? Sí, fuman. Sí. Te lo dicen echándote un cigarro. Además, El azar ha querido que suene Lola Flores la canción Muchacho Barrigón. Es el alcoholismo, ¿eh? Sí. Después tenemos el intermitente. De este, sí, conoceréis a Mateo. Sí. El intermitente es aquella persona que considera que dejar de comer durante horas es la solución a su problema. Hay niveles de esta tendencia, ¿eh? Están los que consideran que pasar hambre durante 12 horas, ayuno de 12 horas, es suficiente para resetear el cuerpo. Y después están los talibanes que necesitan 16 horas de ayuno. De 24. O sea, te quedan 8 para comer. ¿Vale? Gente que te vende las ventajas de pasar hambre y que te dicen, adelgazas un montón. Pues claro, coño, ¿cómo no vas a adelgazar si no estás comiendo? Lo que tienes es un punto trastorno alimenticio, tío. Como es difícil venderte las virtudes de pasar hambre, te venden argumentos secundarios. Por ejemplo, lo cómodo que es irse a dormir con el estómago relajado. ¿A vosotros pasa? O sea, ¿vosotros vais a dormir con el estómago con estrés? Porque sobre el esfuerzo que hace un estómago comiendo tantas veces al día, según ellos, el argumento que a mí más me gusta, que la digestión no ayuda al cerebro a pensar, que el ayuno de 16 horas te acelera la capacidad de discernir. Sí. O sea, según esto... Esto lo había oído ya. ¿También? Sí. Yo creo que no había escuchado. Creo que lo decía Gandhi, ¿eh? Creo que lo decía Gandhi. ¿Gandhi lo decía? Sí, en uno de sus ayunos. En uno de sus ayunos, sí. Lo de que fuera un racista lo vamos a dejar. Sí, de lo dejamos para vale, otro día. Vamos por parte. Si te vas a dormir con la tripa nerviosa por hacer la digestión, tómate una infusión, macho, que tampoco es para tanto. Tener el estómago estresado me parece una enfermedad de primerísimo mundo. Pero de primer mundo nivel Amancio Ortega. Y si pasar hambre ayudara tanto a tener la mente despierta, ¿qué coño le impide al tercer mundo a conquistarnos? África estaría llena de cerebritos, entonces. Pero a mí se me desmonta bastante. Después tenemos otro tipo. El naturópata adicto. ¿Conocéis naturópatas adictos? Seguramente, sí. Yo tengo que deciros que esto que estoy diciendo es bastante autobiográfico, porque yo creo que he pasado por varias de estas, ¿eh? Yo la del ayuno intermitente la he hecho. ¡Toma! Y discernías mejor. ¿De cuántas horas? Sí. De las que tenía no sé. Es que no tenía hambre. Comían 20 horas y 4 no. No, pero igual 10 horas sí, ¿eh? Bueno, 10 horas tampoco está difícil, ¿no? Si cenas. Sí, pero, al final el cuerpo te acostumbra. Si duermes mucho, 10 horas es fácil. En una resaca, lo tiene garantizado. Bueno, estaba hablando del naturópata adicto. ¿Sabéis lo que es esto? Si lo explica, seguramente sí. Vale. Este es el que no se fía de los comentarios de la gente y va a buscar las fuentes fidedignas. Naturópatas que te dicen lo que te tienes que tomar. Los naturópatas son esa gente que te dice que te curan sin química. Teniendo en cuenta que la química está hasta en el agua, te deben curar con sueños, vamos. Esa gente que se gasta un dineral en complementos vitamínicos y pastillitas que su gran aliciente es que son naturales. Pamias. ¿No? Exacto. No como la de las farmacéuticas que son de fantasía, de mariposas. Esa gente que se infla a la banda por la mañana y toman agave en lugar de azúcar y compran galletitas de chía porque les ayuda a hacer caca. ¿Habéis comido alguna vez chía? Sí, seguramente sí. En una serie explicaba muy guay una tía que se estaba comiendo un yogur con chía y decía, es como caerte de boca en la arena de la playa. Es tal cual. La chía, ¿qué es? Semillas. Una semilla. Los superalimentos estos que se ponen de moda. Sí, sí, sí. Esta gente está más necesitada de compañía que de salud. Y el naturópata es su psicólogo. Eso sí, sin químicas y naturales. Y después está el Herbalife Friend. ¡Pum! ¡Oh! Los sectarios que no solo quieren perder peso, sino también el enlace con cualquier conocido anterior a su aventura de perder peso. Y dinero, ya que estamos. Son conocidos por llevar una chapa en el pecho con la frase de «Puedo ayudarte, por si al contártelo quisieras que te diera la chapa con su aventura de pérdida de peso». Es una estafa piramidal que solo quiere sacarte todo y dejarte seco, en los huesos y sin dinero. Hacen encuentros con gente como ellos para que en ningún momento se puedan imaginar que están solos en la vida y que les han comido el cerebro. Si tienes algún amigo en Herbalife, siento decirte que tenías. Es más fácil salir de los testigos de Jehová que de esta gente. Y me guardo la reserva de los deportistas, aunque voy a hacer una pequeña intro. Dentro de la categoría de deportistas, que explicaremos en el próximo, tenemos al crossfitero cuarentón. Oh, ¿conocéis? Sí, ¿eh? Sí. Al runner extremo. Bueno, sí, también. ¿Al borde del infarto? A power walking con perrete. Oh, también. Tenemos oyentes. Sí, tenemos oyentes. Sí, sí, cierto. Al paseador incansable de domingo. Y al calisténico. Este no sé cuál es. Pues en el próximo programa os lo explico. Pues, ¿qué hacemos? ¿Estamos ya entonces? Sí. ¿Eh? A ver, yo creo que mucha gente de esa que has contado no es para perder peso, sino para hacerse como purificaciones por dentro. Pues lo eso. Lo del ayuno. Para dejar un cuerpo. Sí. Lo del ayuno, yo creo que la gente no lo hace para perder peso, sino como para expulsar todas las toxinas. Sustancias. Más que expulsar, yo creo que es que como no hay un sustento, el cuerpo lo que empieza a quitar son las células más antiguas. Empieza a nutrir. O sea, es autocanibalismo, ¿no? Sí. Sí. Autofagia. Es que es eso, es otra manera de llamar, se llama así. Pero si al final vamos a tener aquí adeptos. Eso es como los que hacen los de estos con la ayahuasca, que vomitan todo para sacar toda la. No va tanto, ¿eh? No es tan místico. No tiene nada que ver. Esto de aquí es más. Pero lo de la ayahuasca, aparte que te coloque todo el rollo, mucha gente lo hace porque, como te provoca vomitar hasta la saciedad, es el rollo que te purificas por dentro. Mucha gente la vida utilizaba terapias de ayahuasca para quitarse de adicciones de otras movidas también. Porque en teoría, está muy bien, ¿no? Porque una tirita quita otra, ¿no? Sí. O sea, porque en teoría sacas todo lo nocivo que tienes en el cuerpo. Esa es la teoría. Con la ayahuasca, ¿cómo va a sacar lo nocivo que tiene el cuerpo? Sí. Tocas y te metes más. Y luego, si chupas un sapo con Nacho Vidal, te mueres. ¿Sabes? Si chupas a Nacho Vidal, con morir los dos. Qué asco. Además, qué asco de personaje, tío. Bueno, tenemos sapos, tenemos ayahuascas y rabo grande. Y elefante. Y para despedir, a lo mejor quieren entrar. No sé si siguen ahí. Sí, siguen ahí. No sé si quieren entrar para despedir, Clary. Hola. No sé si tenemos a algún power walking con perrete por ahí. Clary, a lo mejor esto no escucha, pero ahora mismo no entra. Vale. Y Sergi, hola, Sergi. Hola. Ah, mira, ahora han entrado los dos. Uy, las dos a la vez. Sí. Clary, ¿has estado escuchando? Todo. Sois unos grandes, maravilloso. Me lo he pasado, me meo. Sois unos grandes. Bueno, igual conoces algún tipo de dieta de estos o alguien. ¿Conoces algún Herbalife Friend? ¿Tienes algún Herbalife Friend? ¿O ya lo has abandonado de tu vida? No. Yo eso de las dietas lo llevo, bueno, yo como que no hago dieta y lo llevo fatal porque me encantan los dulces y yo la dieta la llevaría fatal. No, yo soy antidietas. Yo considero que hay que comer lo justo y prescindible para sobrevivir y si se puede pasarse un poquito, pues se pasa uno un poquito, pero vivir felizmente. Y los excesos se curan paseando al perrete, a Antonia, ¿no? Por ejemplo, en este caso como yo, a la perra de mi perra. Pues muy bien, muchas gracias por aguantar todo el programa ahí en directo. Gracias. Venga, un Sergi, beso muy grande. Sergi, ¿algún consejo de dieta tú por ahí atrás o no estás, Sergi? Bueno, sí, unos consejos de la hostia, sí. No. Sobre todo últimamente con la calzada, sí. Geniales. Es un runner total, ¿no? Total y absoluto, sí, no hay día que no vaya, vamos, hasta Puchas de volver, sí. ¿Qué tal ayer? Me han dicho que estuviste de calzotada ayer. Sí, no sé, hubo una careta que no probé y cosas así. Hostia, pero sí. Y una tortilla, sí. ¿No? Una tortilla que tampoco apareció. Bueno, yo lo probé. Aquí hay un código interno. Que alguien estaba despistado, pero no lo probó, pero sí. Aquí tenemos un código interno que vamos a tener que poner en los comentarios del programa. Sí, hay que explicarlo. Cosa que la gente se mete en los bolsillos, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, pues nada, también muchas gracias por escuchar. Tenemos que sumar dos escuchas porque vosotros ya lo habéis escuchado entero. Entonces, Más dos. Al contador es más dos. Más dos. Más dos. Exacto. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Gracias. Venga, que vaya bien. A vosotros. Que vaya bien el gimnasio. Gracias. Adiós. Pues lo tenemos que dejar aquí con Coti. ¿Otra vez? Es que es lo primero que ha salido. Qué horror. Nada de esto fue un error. Que va a grabarlo el lunes no es un error. Yo creo que se va a quedar de sintonía de cierre. Terrible. Hostia, ¿no? Me está doliendo la cabeza que me va a durar como un mes, ¿eh? Es terrible esta canción. Venga, nos vemos de aquí 15 días. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós. Nada de esto fue un error. Everybody. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Bueno, ahora ya sí que hemos cerrado, ¿eh? Este lo vas a tener que editar un poco, ¿eh? Hostia. ¿En cuánto vamos? No lo sé, porque todo el trozo que hablaba Clary no se ha grabado. Bueno, tío. Pero ¿cuántos minutaje tienes ahí? Ahora son 50 minutos más la canción. Pues nada. Nos quedamos en 40 y poco, sí. ¿No? Cierro aquí, ¿eh, chicos? Muchas gracias. Gracias por estar. Ah, tengo la peli El Oso aquí, ¿eh?